Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y aquí estamos haciendo un nuevo guardapalabras, el 42, un 27 de mayo. Casi 50 años atrás se producía el Cordobazo, una rebelión popular proletaria en esa ciudad mediterránea donde hoy lamentablemente gobierna la derecha, ¿no? Schiaretti o PJ pintado de amarillo, pero amarillo pintado de PJ, como sea. Pero digo, esto tiene que ver con 50 años del Cordobazo. Y allí en Córdoba falleció Andrés Rivera, compañero de Susana Fiorito, que tenían una biblioteca en Bellavista, en uno de los barrios de Córdoba. Y Andrés Rivera, que anduvo una vez por Venado Tuerto y yo lo entrevisté, este escritor, periodista, primero hace muchos años, primero periodista, primero obrero textil, después periodista, después gran escritor, quizás uno de los mejores de Argentina, pero por momentos o desconocido, ¿no? Pero uno de los, después de Borges, uno de los que mejores adjetivaba, Andrés Rivero, que adjetiva, ¿no? Y coloca el adjetivo justo, preciso, para describir una situación. Estuvo en Venado Tuerto, me costó hacerle la entrevista, ¿no? Porque es un hombre muy irónico, de respuestas muy cortas. Lamentablemente esa entrevista no la pude nunca digitalizar. Pero salió un libro sobre su vida, su biografía, ¿no? De Martín Latorraca y Guillermo Orué. La biografía de Andrés Rivera, el obrero de la literatura. Y charlamos casi media hora con Martín Latorraca, uno de los autores de esta biografía literaria, de este obrero de la literatura como fue Andrés Rivera. Y me parece que en este, a 50 años del Cordobazo, alguien que murió en Córdoba, aunque vivió en Buenos Aires, y después va a haber otra entrevista propiamente sobre el Cordobazo, en estos años de memoria frágil y de posmodernismo reaccionario muy ligero, venía bien. Con ustedes Martín Latorraca sobre Andrés Rivera. Y estamos con Martín Latorraca. ¿Cómo andas, Martín? Buenas noches. Buenas noches, y muchas gracias por la llamada y por el interés. La idea es presentar, ¿no? Que presentes este, un trabajo, un libro sobre Andrés Rivera, biografía, el obrero de la literatura que hiciste junto a Juan Orué. Sí, hicimos un trabajo de muchos años, nos llevó aproximadamente 3 años y medio, 4 años hacer todo el trabajo sobre Andrés Rivera junto con Juan Ignacio Orué. Bueno, el libro, que es una biografía, también es una semblanza, y también un retrato sobre el escritor de La Revolución es un sueño eterno, que lo pensamos así, eso, con muchas voces, con muchos testimonios, muchos colegas en el periodismo, muchos colegas escritores, familiares y amigos, militantes que estuvieron en el PC con él en diferentes momentos de su militancia, que estuvieran presentes en el libro. También logramos entrevistarlo a Andrés antes de que fallezca para el libro, en dos oportunidades, una vez en Córdoba, en el 2015, en su casa en Córdoba con Susana Fiorito, y la segunda vez en Buenos Aires, acá en Capital, en la casa de su hijo Jorge Rivac. ¿Y por qué, a ver, por qué le pusieron el obrero de la literatura? Porque siempre, junto con Juan Orué, detectamos en sus letras, en su escritura, como a lo mejor muchos oyentes no saben, Andrés Rivera, antes de ser escritor, fue obrero textil. Entonces consideramos que en su escritura hay un tejedor de seda, como fue en su juventud, cómo arma las frases, hay eso, ¿no? Hay como un hilar en su texto que lo pensamos así, además por su compromiso político, ¿no? Él era un trabajador, ¿no? Era un obrero que se dedicaba a escribir. Él murió en Córdoba, ¿no? Murió en Córdoba, sí, el 23 de diciembre de 2016. Pero bueno, vivió en Buenos Aires. Contame un poco cuál fue su vida, ¿no? Sí, antes tuvo diferentes etapas. Nació un porteño de ley, nació en Villa Crespo, vivió muchos años en Villa Crespo. Luego se casó con Leonidana, que tuvo dos hijos, a Jorge Rivac y a Carlos Rivac. La separación, se va a vivir a Córdoba con Susana Fiorito en la etapa de todo el periodo del Cordobazo y Cordobazo, donde ellos participan mucho en la huelga de Citrax y Tram, la famosa huelga. Luego viene a Buenos Aires en la etapa fin de los 70, cuando su hijo Carlos se enferma y al tiempo muere. Entonces viven otro tiempo en Buenos Aires con Susana Fiorito, venden todo lo que tienen en Córdoba y se vuelven para acá. Y luego, cuando Andrés gana el Premio Nacional de Literatura en 1994, deciden, con ese dinero, Andrés deja de trabajar como corrector de estilo, porque también fue periodista y además corrector de estilo en varias editoriales, deciden ir de vuelta a, como decía Andrés, a llevar adelante el último sueño de Susana Fiorito, que era poner una biblioteca popular en un barrio obrero de Córdoba, y eso hicieron en el barrio Bellavista de la ciudad de Córdoba. Montan lo que es la Fundación Pedro Milesi y arman una biblioteca popular con talleres, con un montón de ayuda y de trabajo y de militancia en ese barrio. Después Andrés vine otra etapa en Buenos Aires, que iba y venía a Córdoba porque tiene un departamento en Buenos Aires, y para lo que era su trabajo de escritor se venía para presentaciones, para firmar el contrato, para toda esa etapa. Él vive del 2003 al 2009, al 2010 en Buenos Aires, donde ahí tiene una producción muy importante de libros. Bueno, después ya 2011 va de vuelta a Córdoba porque, bueno, empezaron algunos achaques, como decía él, de la vejez, y bueno, prefiero no estar solo y se quedó en Córdoba, ¿no? Vos me dijiste que era obrero textil, ¿dónde fue? En Pialinche trabajaba como obrero textil, porque en esa época, bueno, toda su familia y sus compañeros, sus padres de militancia eran todos del PC, todos inmigrantes que habían venido a Buenos Aires, y bueno, en esa época también por contactos con el partido, pues su padre y su madre también eran militantes. El padre fue secretario general del Sindicato del Vestido. Entonces por esos contactos él consigue trabajo en los talleres textiles de Villa Lynch, y nos contaba que elegía siempre el turno nocturno para trabajar, que no lo quería elegir, y a él le servía porque había pocos patrones que lo miraban, entonces se podía dedicar a leer sobre los telares, ahí sus primeras lecturas de Roberto Art, ¿no? de Faulkner, de Hemingway. No veía nada, ¿no? Sí, no, él se cuenta que, bueno, su tío Felipe, un trotskista también y medio narco, le ponía siempre bajo los ojos lanzallamas, todos esos libros emblemáticos, y bueno, ahí empezó su amor por la literatura y sus primeras lecturas. Pero él además fue periodista, ¿no? Trabajó desde el 74 al 81 en el Cronista Comercial, ¿no? En la época de dictadura, firmaba con el seudónimo de Pablo Fontán, y eso es muy interesante porque logramos rescatar muchos textos, porque Juan Orube, el coautor, trabajó también en el Cronista Comercial, y bueno, logró ir al archivo del diario y poder fotografiar y fotocopiar muchos artículos de Andrés publicados con el seudónimo de Pablo Fontán, que son una maravilla también, que están incluidos en el libro, ¿no? Supongo que el precio de su primer libro, su novela, cuenta un poco su historia, ¿no? Claro, sí. Él arranca en 1957 publicando El Precio, y la última es Cádiz en 2011, ¿no? Entre novelas, novels y cuentos, son 32 títulos que publica. Sí, El Precio, bueno, él igual modifica mucho su forma de escribir. Ahí en, él, a él nunca le gustó el precio, siempre decía que le sobraban palabras. Bueno, él después se caracterizó por una escritura muy filosa, y él decía, ¿no?, que iba a los bifes, ¿no? Eso lo tomó de Borges, el adjetivo justo, la coma justa, el punto y coma, el punto y seguido, eso muy muy esto de que él repetía en los textos, cosa que aprendió de diferentes autores, ¿no? Sí, ahí en el precio, recuerdo que lo leí, me lo prestó un amigo, Jorge Bordoli, ¿no?, con quien, vos fíjate, trabajamos de sereno. Lo que tiene que ver esto también, si Andrés Rivera leía, uno lee donde puede, ¿no? Y en el precio decía, bueno, todos tienen precio menos el señor Pérez, algo así, claro. Recuerdo. Sí, él tuvo problemas con ese texto de, cuando militaba en el PC, ¿no? Porque... bueno, lo tildan como un escritor pequeño burgués, y bueno, entonces tiene diferencias con el PC. Hay ese momento que expulsan a Juan Gelman, a varios escritores relacionados con el PC, porque él le dedica el libro, bueno, y se arma todo un lío con eso, ¿no? Pero bueno, la idea de incluir aparte en esta biografía, en esta semblanza de Andrés, porque bueno, Andrés desde el minuto cero que salió la revista Sudestada, por lo cual está publicada esta biografía, Andrés siempre nos apoyó, siempre fue un tipo que estuvo cerca nuestro, que en los momentos más difíciles, porque nosotros arrancamos en agosto del 2001 a hacer esta aventura de Sudestada, y él siempre en esos años 2001, 2002 que eran terribles para todos los argentinos, bueno, él siempre nos, con lo que podía, nos ayudaba, nos apoyaba, nos difundía. Y siempre le pareció una publicación que hacía falta apoyar, él lo decía públicamente. Entonces pensamos que tuvimos otras opciones de publicar esta biografía, pero sabíamos que él y bueno, también su hijo Jorge Rioch les gustaría y les gustaba que fuera publicado por el sello de Sudestada, ¿no? Y te decía, incluimos en la entrevista, en el libro, un montón de entrevistas, desde Guillermo Sacomano, Pompeyo Audiverti y Rodrigo Acerna, que hicieron El Farmer en teatro, Juana Viñosi, Alberto Díaz, que fue su editor en Planeta durante muchos años, Tito Cosa, San Fiorito, obviamente, las escritoras María Teresa Andrueto y Lidia Lardone de Córdoba, Guillermo Saavedra, bueno, una gran cantidad de amigos, escritores y colegas que, bueno, podíamos recorrer en cada una de las entrevistas su pasión por el cine, la Revolución Rusa, amaba la literatura norteamericana, su vínculo con el PC, con el peronismo, su crítica al peronismo. En el libro está también relatado su amistad quebrada y sin retorno con Juan Gelman, su mirada sobre los 70, sobre Montonero, o sea, está todo eso, la relación con sus hijos. Y bueno, lo elegimos, me parece que siempre, el otro día lo presentamos en la Feria del Libro y decíamos, ¿no?, cuánta falta hace Andrés Rivera para una lectura de la actualidad, ¿no?, cuando la mayoría de los intelectuales están o callados o subsumidos en esto de la grieta, en esto de estar de un lado o del otro, y Andrés era un tipo que realmente no hubiera claudicado y ni no hubiera ido para ninguno de los lados, sino que era un analista feroz, ¿no?, un crítico feroz de la actualidad. Quizás es como que no tomamos dimensión, digo, no se toma dimensión de su escritura y su literatura. Para mí, uno de los mejores que he leído de la Argentina, ¿no? He leído pocos de él, tres o cuatro libros, ¿no? Sí. Pero hay que... El Farmer, vos mismo, es una escritura, La Revolución de un Sueño Eterno, y Hay que Matar, son libros, digamos... No estamos frente a un genio que hizo literatura de los trabajadores, ¿no? Sí, justamente, interesante, el otro día en la presentación, que fue muy emotiva en la Feria del Libro, en el stand de Sudestada, decía, estuvo Alberto Díaz, que es el editor de Planeta, ¿no? El editor, nos contaba el otro día que él editó más de 4.500 libros, y entre ellos a Saer, a Piglia, a Galeano, a Gelman, y él considera que el mejor escritor que leyó argentino es Andrés Rivera, comparado con todos esos monstruos, ¿no?, de la literatura. Y sí, me parece que, bueno, siempre lo pensamos, que lo que es la academia de literatura, lo que es el establishment, o lo que es el mundo de las luces de la literatura, lo olvida o lo deja de lado a propósito, ¿no? Porque justamente por esto que estamos diciendo, por su su compromiso, su austeridad, su posición intransigente frente a cuestiones que tengan que ver con el compromiso y con esto, con la militancia, ¿no? Entonces eso hace ruido en un montón de ámbitos, que por eso Andrés Rivera no, por ejemplo, en las facultades de filosofía y letras, tanto de la UBA o del país, no se lee Andrés Rivera. Entonces es increíble que en la escuela, en la carrera de letras, no se lea Andrés Rivera, pero pasa eso, o se lee muy poco. Uh-huh. Pero bueno, también su crítica feroz sobre el peronismo, creo que ha hecho también eso, ¿no? Bueno, lo ha marginado de codearse con la élite, pero esto más que nada de los cócteles, ¿no? Él siempre renegaba esto, diría cócteles y encuentros, porque para él la militancia y la literatura estaban en otro lado, no estaban en cócteles, ¿no? Pero bueno, él lo decía y por eso no iba, y por eso escribió casi 35 novelas desde ese lugar, desde su casa austera en Bellavista, en Córdoba, ¿no? ¿Has leído casi toda su obra, Martín? Sí, la había leído de más joven, pues yo andé, lo conozco, tengo una suerte de haberlo conocido desde el 98, 99, que hice la primera entrevista, y bueno, hemos forjado una amistad muy muy muy fuerte, muy cercana. De esto de ya, Andrés tenía esa característica que era que te llamaba un domingo a las 7 de la mañana y te decía, ¿estabas durmiendo? No, hasta ahora sí, ahora me desperté, pero para comentar, por ejemplo, artículos de la revista Sudestada, que le gustaban o que no le gustaban, cuestiones de la actualidad, o te invitaba a tomar whisky con aceitunas a su departamento en Echeverría, en Belgrano, a charlar y a hablar de literatura, o sea, y bueno, he aprendido mucho de Andrés, tanto en la escritura como en lo que es el compromiso, en lo que es hacer periodismo. Creo que fue un gran periodista también, ¿no? Uh-huh. Vivió 7 años en una revista comercial, cosas de economía, porque es un diario netamente económico, pero también en las secciones de cultura ha escrito en revistas a Borges, cuestiones de están en el libro, el funeral de Buenavena en Luna Park, que es un texto maravilloso que está publicado ahí en el Cronista Comercial. Y bueno, sí, he leído toda su obra, digo, desde un comienzo, y para hacer el trabajo con Juan Ignacio Lube volvimos a releer todo, a encontrar cosas increíbles, que lo que decíamos, que siempre aparece en Andrés, que él eligió una lectura de la historia, pero para analizar el presente, ¿no? Él agarraba algún disparador de la historia argentina, o un personaje, o un pequeño detalle, para analizarla, para hablar sobre la actualidad, ¿no? Esto de, en la Revolución del Siglo Eterno, elegir el pequeño detalle de que Juan José Castelli, que fue nombrado el orador de la Revolución, muere en silencio de un cáncer de lengua. Es un detalle muy importante sobre uh-huh. esto, sobre el silencio, sobre la derrota, sobre esto, ¿no? Cómo un jacobino queda aislado solamente escribiendo cartas, ¿no? O otro personaje que él hubiera detestado, a lo mejor, como Rosas, que muere en el exilio pobre, un tipo que fue dueño de todo Buenos Aires, muere exiliado con un perro, una perra en celo, en un pequeño campito en las afueras de Inglaterra, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que él elige para contar la actualidad, para analizarla, para criticarla. Uh-huh. Era muy irónico. Vino una vez a Venado, te cuento, Martín. Vino, tengo las entrevistas, pero las tengo en cassette, nunca las pude pasar a digitalizar, y me costó hacerle la entrevista, porque era muy irónico y unas respuestas uh-huh. cortas, y bueno, ¿cómo repreguntar? Más cuando uno era todavía muy chico y bueno, no sabía, pero tuvo una linda charla, sobre Córdoba, un poco sobre Belgrano, un poco sobre sus obras, ¿no? Sí, el tema que, bueno, como decíamos, tenía una postura a lo mejor más osca frente a los demás, solamente así, en un primer momento, ¿no? Lo que sí, él, no es tu caso, pero he escuchado muchas veces entrevistas a él en diferentes medios, que la primera pregunta que le hacía, o periodistas que iban a su casa, o cronistas, ¿usted leyó mi obra? Le preguntaba, era el periodista, apenas empezaba, y a lo mejor le decía, sí, algo leí, bueno, si no leyó no tenemos más nada que hacerle. porque pasa mucho eso, viste, que van a entrevistar a escritores sin haber leído un solo libro. En nuestro gremio, entonces bueno, es bravo, era bravo, o sea, no te piloteaba la entrevista si él notaba que vos estabas preparado, y que eso, lamentablemente, o por lo menos eso ha hecho que pedimos esté donde esté, ¿no? Que nadie se prepare, que no se estudie, uno no haga esa retaguardia, ese background antes de entrevistar a un escritor como Andrés Rivera, ¿no? Uh-huh. Sí, le preguntaba por qué él hablaba, porque hizo un par de opiniones sobre Beatriz Arlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo les preguntaba, justo había leído algo de eso, entonces bueno, le preguntaba y bueno, me respondió cortamente y bueno, hay que pilotearlo, la verdad que sí. Sí, además, por ejemplo, Beatriz Arlo, también lo cuentan, aparece en el libro, fue mi amiga Andrés, trabajaron juntos en un periódico apenas comienza la democracia en el 83, y bueno, Andrés le pide a Beatriz Arlo si le escribía la contratapa de la Revolución de un Sueño Eterno, se la manda y le dice, me escribí la contratapa, y ella le dijo, la respuesta es muy graciosa, y dice, no me la creen, era muy muy marxista el libro, pero que bueno, que le encantó, pero bueno, no podía escribírsela, pero bueno, siempre tuve una buena relación hasta que, bueno, a lo mejor las diferencias políticas de cada uno lo llevó por caminos diferentes, pero fueron compañeros de laburo, o sea que se respetaban, ¿no? ¿Te animás a definir en pocas palabras su literatura? Y es difícil, pero lo que sí, tiene un libro que se llama Estaqueados, un libro que publica, ya te confirmo exactamente, Estaqueados es de 2008, y yo creo que es eso, que cada uno de los libros o cada una del recorrido que uno hace sobre sus textos, sobre sus páginas, es una estaca. O sea, uno no es el mismo una vez que lean de Rivera. Puede gustarte o no, pero no sos el mismo. O sea, es un escritor que con su economía de palabras, con su repetición, con sus frases, como decía él, de ir a los bifes, te genera un montón de preguntas, casi no hay respuestas. Y lo interesante que uno descubre cuando lee toda su obra es que en todas las novelas o cuentos o novels, el protagonista es Andrés Rivera. Tanto Castelli, como Rosas, como El Manco Paz, como Arturo Redson, que era su alter ego. Entonces, Rivera dialogando con Rosas, o dialogando con Castelli, o dialogando con Paz. Me parece que uno descubre eso en la literatura de Andrés Rivera. Hay muchas cuestiones personales, hay muchas cuestiones de su historia familiar, de sus padres inmigrantes polacos, o sea, de su cuenta, hay mucho de su infancia en el conventillo de Villa Crespo, donde sus padres hacían reuniones de militancia clandestinas, porque ya el peronismo en ese momento perseguía a los comunistas y a los anarquistas. Entonces, me parece que está todo eso. Es un escritor que, como dijo el gran amigo Alberto Díaz, para mí y para Juan Orube, que hicimos este trabajo juntos, que él está difícil de entrevistarlo porque se fue a vivir a España, entonces está difícil de entrevistarlo, pero después le vamos a mandar el audio para que lo escuche. Decía, es el mejor escritor para nosotros del siglo pasado, Andrés Rivera. Por lo menos es que vino a revolucionar justamente las letras, ¿no?, argentinas. Por último, Martín, ¿cómo te fue? Vi un videíto ahí que estuvieron con su destada presentando el libro en la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires. Sí, estuvo. Pues, por suerte tuvimos stand propio de la editorial. Bueno, para los compañeros y compañeras que no conocen a lo mejor la editorial, tiene 17 años de vida ya, que comenzó como revista. Después fue incorporando libros infantiles y libros para adultos. Ya tenemos 17 años en la calle y tuvimos un stand en la Feria del Libro, por primera vez un stand propio, y la verdad que sí, fue muy muy emotivo. Había muchos amigos de Andrés que fueron familiares. La verdad que se hizo más que una presentación de libro, lo pensamos con Juan Orube y con Jorge Rivas, que se repito, el hijo de Andrés, pensarlo como un homenaje, ¿no? El homenaje que la Feria del Libro no nunca le otorgó a Andrés Rivera, que repito, es Premio Nacional de Literatura. Es un homenaje muy emotivo, donde se leyeron partes de textos de él, donde Juan nos mandó de España un audio también contando su experiencia de haberlo conocido a Andrés. Habló su hijo, habló una periodista que es Natalia Gelos, que también lo conoció y lo entrevistó. Estuvo la primera mujer de Andrés, la madre de los hijos, René Dana. O sea, fue muy muy muy emotivo y cada vez se acercó mucha gente. El libro ha tenido buena recepción en los colegas. La verdad que con Juan siempre decimos que la idea de o el fin de esta biografía es que más gente se acerque a la obra de Andrés Rivera, ¿no? Y no fue la última, digo, para acercarse a esa obra de Andrés, ¿se le puede entrar por cualquier libro o por dónde sugeriría vos que se le entre? Claramente las más conocidas son El Farme y La Rocío es un sueño eterno, pero a mí me parece maravilloso La Sierva, El Amigo Baudelaire, Los Vencedores No Dudan, bueno, casi todos, ¿no? La última etapa esta que te decía, del 2000 para acá, que son Hay que matar, Ese Mancopaz, Cría de Asesinos. Creo que ahí la última etapa desde la Revolución para acá es una obra que es maravillosa. O sea, a mí me parece maravilloso El Verdugo del Umbral también. Uh-huh. O sea, es una buena para los amigas y amigos oyentes que le gusta la literatura, es un lindo trabajo de estos de que decimos bichos de librería, ¿no? Empezar a buscar, porque casi todos los libros publicados por Alfaguara están descatalogados y es muy difícil conseguirlo, entonces hay que recorrer librería, buscar por los sitios de libros usados, porque es un lindo trabajo. Nosotros nos tomamos el trabajo con Juan en esos 2-3 años que nos llevó a hacer, volver a conseguir todos los 35 libros, y bueno, es una... Para los libreros y los amantes de los libros viejos y usados es una linda aventura. Martín, por último, ahora sí, ¿dónde pueden conseguir este libro? Andrés Rivera, biografía del obrero de la literatura. ¿Cómo se puede conseguir? Tenemos nosotros la librería propia, que está en Capital, que es en Tucumán 1533. Y si no, para todo el país, lo pueden conseguir en la página web, es www.libreriasubestada.com.ar, y ahí lo pueden comprar con envíos o por correo, llega a su casa o a la opción de retiro por sucursal, y ahí acceden a todo el catálogo, incluido el obrero de literatura. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima, Martín Latorraca. Gracias a vos, a los oyentes, y gracias siempre por el interés y por la difusión que nos das a nuestro laburo. Un abrazo. Un abrazo.